Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be all right. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 29 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Mi nombre es Carlos Lancho y como cada programa es todo un placer acompañarlas y acompañarlos. Hoy tenemos una doble temática. Hablaremos sobre el derecho al refugio y también sobre los derechos LGTBIQ+. No es casualidad, ya que este pasado lunes se celebró el Día Internacional de las y los Refugiados y también a lo largo de junio se están llevando a cabo distintas manifestaciones por el Día del Orgullo. Recordemos que este sábado 25, en Córdoba, tendremos nuestra propia Marcha del Orgullo. Sin duda, tenemos un mes de activismo bastante intenso. Como todas las semanas, contamos con invitados. Nos acompaña Camilo Moreno, de Colombia, y mi compañero de máster en la Universidad de Córdoba. Hablaremos un poco sobre la situación de los refugiados venezolanos en Colombia y sobre los más de 7 millones de desplazados internos, víctimas de la violencia en Colombia. También, claro que sí, estoy en compañía de María Jesús Monedero, de Gloria Álvarez de Prada y de Luis Morera. Como siempre, un placer tenerlos con nosotros en el programa. Con ellas y ellos hablaremos un poco sobre la situación de los derechos de refugiados y refugiadas, porque es fundamental no perder de vista la perspectiva de género en este tema. Finalmente, aunque no menos importante, por supuesto hablaremos sobre los derechos LGTBIQ+. Carlos, mi tocayo, que nos acompaña desde los teclados, vamos con música. As I went walking, veo a María Jesús muy emocionada con esta canción. Es que el título de esta tierra, es tu tierra, es que me, vamos, Es lo básico, ¿no? Claro, sí, sí. Esta versión de This Land Is Your Land de Pete Seeger y Bruce Springsteen se realizó, nada menos que la inauguración de Barack Obama allá por el año 2009. ¿Cuánto ha pasado desde ese año? También la cantó Jennifer López el año pasado en la inauguración de Joe Biden. Así que esta canción está repleta de simbolismo, porque ¿qué es Estados Unidos sino un país de inmigrantes? Ya desde el siglo XIX recibía población que huía de la hambruna o de la guerra. Pero en esa época aún no se conocía la figura de refugio como tal. Este ha sido un concepto que se ha desarrollado sobre todo a lo largo del siglo XX, a partir de las desastrosas consecuencias de las dos guerras mundiales. La enorme cantidad de desplazados en Europa obligó a la Sociedad de Naciones y luego a las Naciones Unidas a abordar esta problemática. Fue esta última, las Naciones Unidas, la que convocó la Convención de Ginebra en 1951, que le dio vida al Estatuto de los Refugiados. Esta, junto al Protocolo Adicional de Nueva York de 1967, han sido la base de los conceptos y los instrumentos legales fundamentales que han permitido proteger a millones de personas refugiadas en todo el planeta. Bueno, fue un momento muy importante. Sabemos que hoy en día se está saltando, como luego lo diremos, se están vulnerando totalmente todos los principios que se recogían en esta Convención de Ginebra, que sigue sentando un poco las bases del concepto de refugio, principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que había una primera, a la que se llamó la Gran Guerra, eso lo sabrá mejor, porque se creyó que era tan grande y había tantos muertos que nunca ya iba a haber otras guerras. Bueno, como sabemos, 30 años después. 30 años después y después y después y después. Esto ponía sobre todo mucho hincapié en los refugiados que tenían que ver con situaciones de guerra. Luego la cosa se fue ampliando y, como ya he dicho en alguna ocasión, hay quien ha planteado alguna vez por qué se han ido ampliando, ¿no? Como luego veremos, derechos que afectaban a mujeres específicamente, menores, otras discriminaciones. Y alguna vez, y yo esto se lo oí decir a Estrella Galán, que está en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, dice, bueno, ¿habría que volver a reunirse? Y dijo ella, no, si nos volvemos a reunir no vamos a llegar a un acuerdo. Más fácil es añadir posibilidades, otras formas de discriminación, y hay intentar ver la realidad como ha cambiado en el mundo, porque si ahora tuviéramos que firmar sería imposible. No, entonces ese concepto me parece que es muy importante, y además, como yo he explicado cuando he tenido que dar una charla, el concepto de refugio es un derecho, no es algo que grácilmente yo digo, bueno, pues voy a ver si te lo concedo. No, es un derecho, eso está consagrado por unos acuerdos de derechos humanos y unos acuerdos de las Naciones Unidas. Entonces, es algo que se puede exigir. Que bueno, como ahora seguiremos hablando, sí. Porque tú ibas a leer un sí, poco. Sí, a ¿no? mí me interesa mucho seguir explorando este concepto de refugiado, sí. También desde una perspectiva histórica, ¿no? Porque, bueno, en el Estatuto de 1951 se reconoce como, voy a citar, que como resultado de los acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a los fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Ese es el concepto que se formula en 1951, ¿no? Por eso es importante recordar que la figura de refugiado se ideó para proteger sobre todo, ¿quién diría?, a la población europea después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. En un primer momento, estaba ideado para europeos. Ya en el protocolo de 1967 se cambiarán estas bases geográficas y temporales para admitir a cualquier persona sin distinción alguna. Pero me parece importante, ¿no?, recordar que ahora, en la actualidad, los refugiados siempre los vemos como, bueno, pues, de la África subsahariana, de Medio Oriente, de algunos países asiáticos, de América Latina. Pero vaya, la figura de refugiado se ideó para proteger a los europeos inicialmente. Sí, y además con la especificación de raza, religión, tenía mucho que ver con todo el problema de los judíos en la Alemania nazi y, bueno, de quienes les habían ayudado. Pero, efectivamente, con Ucrania también hemos visto que, aunque ahora mucha de la gente que se tiene que desplazar fuera de su país no son precisamente europeos, sí hemos visto que a nadie le molesta igual que venga un ucraniano, si ya es rubio y bueno, pues menos que vengan, que sigan viniendo africanos. Y luego esa insistencia en mucha gente, que también me ha gustado a mí desmontar, y ahora hablaremos de lo que tú tenías, Gordo de Dublín y otras cosas. Refugiados económicos, a ver, inmigrantes económicos, refugiados. Es que cada vez sabemos más cosas. Y si sabemos, por ejemplo, que hay refugiados climáticos, si sabemos sabemos que hay empresas que están expoliando África, claro, hablar de refugiados económicos, pues no deja de ser un poco cínico, ¿no? O sea, yo voy, te robo tus recursos y ahora cuando tú no tienes trabajo y además hay una guerra para proteger a las empresas que te están robando los recursos, ahora yo digo, no, es que tú eres un migrante económico, no puede considerarte refugiado. Entonces, todo esto hay que repensarlo porque, bueno, la globalización tiene sus pegas, pero también sabemos y tenemos información que desde luego antes y quien hoy en día siga diciendo es que vienen a pedir trabajo, bueno, pues que se lo busquen. Y tú dices, vamos a ver, tú sabes que la empresa esa con la que tú no sé qué está, bueno, ya hay mapas, ¿no?, sobre la extracción de minerales en África, por ejemplo, muy significativos. Efectivamente, también refugios económicos, refugios climáticos. Climáticos, claro, es que eso es nueva. Nueva, claro. Y, bueno, otros tratados, ¿no? Tú lo tenías aquí. Sí, yo, bueno, por hablar un poco también de hablar de los grandes tratados, ¿no? Claro. El Acuerdo de Dublín, que creo que es el gran tratado del espacio europeo. Bueno, el Acuerdo de Dublín, o sea, esto es como pasa como todo, ¿no? O sea, yo tengo una herramienta y también la utilizo como me da la gana. O sea, el Tratado de Dublín, pues ya me lo he leído 3 veces, está en la página de ACNUR, si lo queréis consultar, dice qué es lo que se está aplicando. En principio, una persona deberá solicitar asilo en el primer país de la Unión Europea que pise. Pero, dice unas líneas después, pero se podrán tener en cuenta otras condiciones de arraigo familiar, de apoyo. Bueno, esta última parte se obvia, no interesa. O sea, llega, por eso, en parte, los países del sur de Europa hacen bien, a veces se nos acusa de no, porque claro, ¿cuál es el primer país que pisas? Puede ser Grecia, puede ser Italia, puede ser España. Y hace poco, en una historia también que tenía que ver con Ucrania, Alemania ha devuelto a unas personas que tenían familia, y bueno, no me acuerdo de los detalles exactamente, en Alemania, porque realmente se tenían que quedar en España. Y claro, eso es un poco absurdo porque, como tú bien sabes, que también eres voluntario de Cruz Roja, hay una ayuda económica menor de lo que alguna gente se cree, que se acaba cuando llevas una serie de meses en los cuales ni siquiera tienes cita para pedir el estatuto de refugiado, a no ser que hace 6 años fueras sirio y ahora seas ucraniano. Si eres de otro país, bueno, puedes esperar tranquilo. Incluso ahora hay un tráfico de citas que están denunciando ACNUR y otra gente que coge cita, luego las vende, bueno, unas historias terribles. Entonces, es un problema muy grave que una persona llegue a un país donde no puede trabajar mientras tenga la ayuda y mientras no tenga, esté realmente en condiciones legales. Y en vez de ir a un país donde tiene familia, tiene vecinos, tiene gente que habla su idioma y podría fácilmente apañarse, porque bueno, esas redes familiares, pues claro, se tiene que quedar aquí a verlas venir, o en donde sea. Entonces, como siempre, los tratados tienen una parte y yo ahora aplico lo que me parece, porque tú ahora querías comentar lo de Boris Johnson. Efectivamente, ¿no? Hablando también un poco tema de actualidad, porque la semana pasada, el gobierno de Boris Johnson intentó poner en marcha esta política de expatriación de refugiados, nada menos que a Ruanda. Por el momento la iniciativa parece que está bloqueada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que por ahora Inglaterra está suscrita, pero Johnson ya ha amenazado, ¿no?, con salirse de la Convención Europea, y que por cierto, nada tiene que ver con la Unión Europea, ¿eh? O sea, esto nada. Bueno, es que es muy curioso porque, hombre, Inglaterra, Gran Bretaña, que fue un país pionero, en concreto Amnistía Internacional, nació allí, París Solidario, bueno, esto está vulnerando la Convención de Ginebra, todo, pero de una forma bestia, ¿no? Y ya se ha denunciado. Hay que reconocer que la población allí ha hecho muchísimas protestas, aparte de los recursos que han hecho que esto se paralice. Sí. Y yo, a propósito de esto y de cómo se vulneran derechos, quería que Gloria nos comentara una noticia de esas que salen, que si tú no estás un poco al tanto, pasa inadvertida. Todos hemos hablado de las devoluciones en caliente en Melilla, que por cierto fueron ratificadas por un tribunal, como al final. Pero tenemos otras fronteras que a veces olvidamos. Sí. Comenta la noticia. Bueno, primero la dices, porque yo no la he dicho, y tú la comentas. Precisamente es que hace poco se ha encontrado el cadáver de un chico guineano que tendría unos 20 o 25 años. Luego se ha sabido que era Abderrahman Bass, de origen, ya digo, guineano, que falleció cuando intentaba cruzar a nado el río Bidasoa para llegar desde Irún hasta Francia. Claro, no es la única muerte, no es un caso aislado, es el último, porque desde abril de 2021, es decir, hace poco más de un año, ya van, es el noveno migrante que fallece. Bueno, 12 si contamos con 3 que murieron al intentar pasar por las vías del tren. ¿Y por qué se produce esto? Porque incluso el director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco ha denunciado que existe un control selectivo y racista. ¿Racista por qué? Porque al parecer los que intentan pasar por el puente, la policía francesa, a los que tienen la piel clara los deja pasar sin ningún problema. Y a los que tienen la piel un poquito más oscura, pues enseguida le pide la documentación, los detiene y los echa para atrás. Que entonces, ¿qué intentan? Pasar a nado, pasar por el río. Y claro, efectivamente, ocurre lo que ocurre, no, tristemente. Detrás de esto hay una estructura racista evidente, ¿no? Como este caso hay miles, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Los derechos de refugiados, como bien dices, Gloria, son constantemente violados, devoluciones en caliente, encarcelamientos, maltrato policial, vaya, la lista tiene para rato. Pero los casos de refugiados siguen elevándose. Según los datos de ACNUR actualizados, para el 2021 habían más de 100 millones, creo que esta es la última cifra, 100 millones de refugiados en el mundo. Las causas son muchas: violaciones de derechos humanos, persecución política, violación interna, guerras, entre otras. No es ninguna casualidad, porque la violencia en el mundo a causa de conflictos externos e internos se ha duplicado en la última década. Pensemos en Yemen, Siria, Libia, Palestina, Myanmar, México, Colombia, entre otros muchos, ¿no? Pero hablemos de España. María Jesús, ¿qué nos podrías comentar sobre esto? Bueno, ha salido en torno al Día del Refugiado, el día 20, aparte de comunicados, de amnistía, etcétera, hay un informe anual que elabora la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que es un poco la que más se entiende de estas cosas, y dice que este año se duplicó la tasa de reconocimiento de solicitudes de asilo, o sea que eso es una mejoría, y que el perfil principal es el de hombres jóvenes de origen africano que viajaban en solitario, pero en general es un país poco acogedor. Hay muchísimas dificultades para trámites. Esto viene de muy lejos. O sea, tú puedes pedir, pero hay unas dilaciones que te puede tocar 2 años, salvo que seas un país preferente, que en cada momento cambian. Y entonces, claro, la gente se desespera porque, además, no lo olvidemos, cuando uno está pendiente de esos trámites, está en un limbo jurídico. Tiene una ayuda que, como máximo, si tiene familia, llega hasta los 18 meses, pero después se queda sin ningún tipo de ayuda y tampoco puede trabajar. Y no puede, no está en una condición alegal. Entonces se ha acelerado ahora la acogida de ucranianos, como se hizo antes en Siria, pero el resto esperan sin ninguna posibilidad. Hoy mismo ha escrito en el diario.es Sophie Müller, una representante de ACNUR España, hablando del fraude de las citas para pedir asilo. Porque ya digo, en las colas entonces se pone gente, igual que cuando hay un partido y te revenden las entradas o un concierto. Y entonces, pues claro, ya eso es otro fraude. Entonces todo esto es una carrera de obstáculos. Yo también le comenté un día un caso que citó una periodista del diario.es especializada en temas jurídicos, de una persona que vino de Afganistán, una persona muy reconocida jurídicamente, que vino gracias a que se movieron muchísimo ella, Elisabeth y Baltasar Garzón, y al cabo de unos meses aquí, con una supervisión donde todo lo que hace es sospechoso, se acaba huyendo, creo que es a las antípodas, no te sé decir exactamente si Australia o Nueva Zelanda, porque es que no tenía prácticamente nada que hacer y además estaba en unas condiciones pues regulares y sin poder ser útil, ¿no? No, efectivamente. Y de todos estos obstáculos que tú mencionas, también mencionar un nuevo obstáculo, ¿no? La nueva infraestructura digital que se está implementando en las fronteras europeas. Por ejemplo, el uso de drones para vigilar las fronteras externas de la Unión Europea en el Mediterráneo e impedir la llegada de refugiados. O el uso de algoritmos, ¿no? para recoger datos biométricos como huellas dactilares o iris. Esta información altamente racializada, como mencionaba Gloria, como mencionas tú, María Jesús, se introduce en Eurodac, ¿no? Que es el gran repositorio de la información de refugiados para aumentar el férreo control de las fronteras interiores de la Unión Europea, ¿no? Es intentar a lo máximo intentar estar detrás de la persona refugiada para estar vigilándola constantemente, ver qué hace, ver a dónde se desplaza, devolverla. Y como tú me comentabas el otro día cuando estuvimos preparando un poco esto, hay gente que ni siquiera sabe que sus datos están por ahí hasta que de repente un día saltan y le impiden algún tipo de movimiento. Efectivamente. Eso, que pasa en Siria, pasa, o sea, en Palestina. Siria, esto pasa muchísimo en porque en se Palestina, lo han reconocido con algún tipo, ahora es los datos biométricos, pero ya recogían datos sin permisos y sí que se sepa qué se hace con esos datos, que ese es el problema. Luego, pues los campamentos de refugiados, es que siguen, o sea, es que que nos hemos olvidado, pero Moria, porque tuvo un incendio, y entonces, pero sigue existiendo, y entonces hay campamentos refugiados en Líbano. Líbano estaba en el colapso porque por la cantidad, porque no olvidemos que la agencia para los refugiados, ACNUR, luego tiene el UNRWA, que es especialmente solo para los palestinos, y hay millones de personas que están en los países cercanos. Por supuesto, a Europa ni llega nadie. Carencias higiénicas, menores sin derecho a educación, mujeres, que de eso nos hablará luego Gloria. Bueno, la lista, vaya, va para largo. Todas estas cuestiones que afectan a refugiados no son ajenas a los desplazamientos internos, como en el caso de Colombia. Nos vamos al siguiente bloque para abordar la perspectiva de América Latina, que creo que les va a interesar muchísimo. Qué bonita canción. Ayer la estuve escuchando creo que 3 veces. Esta ha sido la canción de la semana para mí. Ah, sí, pues se lo dices a Rafi, que nos la recomendó. Lo pones en el chat del grupo, ¿vale? Efectivamente. Bueno, la crisis política y económica de Venezuela. Hablemos de esto. Ha producido una auténtica diáspora. Millones de personas han huido del país, sobre todo a la vecina Colombia. Aquí tenemos a Camilo Moreno, es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica en Colombia, y está aquí en Córdoba estudiando un máster en Derechos Humanos, el mismo que yo estoy estudiando, por cierto. Bienvenido, Camilo. Para empezar, yo quería preguntarte, comentarnos un poquito sobre acerca de las dificultades que han tenido, que tiene la población venezolana en Colombia en este momento. Bueno, Carlos, María Jesús, Gloria, Luis, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy acá a Amnistía. Para mí es un honor estar acá y pues poder presentar este tema. A ti por la invitación desde la universidad. De antemano me gustaría iniciar presentando unas cifras generales para contextualizar el tamaño de la migración venezolana que se ha venido asentando en Colombia desde el 2013, para entender la magnitud del problema, ¿no? Entonces, según ACNUR, existen alrededor de 6 millones de personas refugiadas y migrantes que han salido de Venezuela. De este número, el 80% se encuentran en países de América Latina, siendo Colombia, país con el que comparte una frontera de 2.219 kilómetros, de allí esa histórica relación de países hermanos, desde prácticamente la independencia. Pues Colombia tiene una recepción de 1.742.927 migrantes, casi 2 millones, es el país que más tiene población migrante venezolana. Estos datos son tomados de el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Colombia, con corte octubre de 2021. O sea, es casi que reciente este informe. Sí. Entonces, tú preguntas las dificultades. Entonces, una primera dificultad que te puedo mencionar es que quienes migran desde Venezuela lo deben de hacer a través de pasos irregulares, que conocemos como trochas, donde pueden ser víctimas de tráfico y trata de personas, y así a quedar a merced de grupos armados irregulares que controlan estas zonas. Esto aunado a la crisis diplomática de varios años entre Caracas y Bogotá, que ha devenido en largos cierres de los pasos fronterizos legales. Por otra parte, una vez establecidas en Colombia, quienes migran desde Venezuela se ven enfrentadas a la limitación para cubrir necesidades básicas como son vivienda, alimentación, salud y educación. Pues de igual manera padecen explotación laboral, se les estigmatiza, se les rechaza, se les señala como culpables de la falta de empleo, de la inseguridad, pues esto alienta expresiones de xenofobia. No, completamente. Aquí mencionas un tema interesante, Camilo, que es el cierre de relaciones entre Caracas y Bogotá, que se ha incrementado en el último gobierno de Iván Duque. El domingo fueron las elecciones en Colombia. Ganó Petro con Francia Márquez. Estamos muy contentos por esa noticia. Y en una de las presentaciones de Petro, él dijo que iban a reabrir las relaciones entre Caracas y Bogotá. ¿Tú crees que esto vaya a mejorar la situación de la población venezolana? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, pues decir que efectivamente el júbilo en Colombia fue tremendo. Era un grito que teníamos atorado hace décadas. Tuvo que pasar mucha sangre, lágrimas, mucha lucha, mucha represión. Quienes estuvimos muchos años movilizándonos, hemos estado movilizándonos en las calles. Y el triunfo de Gustavo y Francia evidencia, representa esto. Efectivamente, él lo ha mencionado, que quiere reabrir fronteras con Venezuela, un acercamiento, pues porque el nivel comercial, empezando desde el nivel económico, pues es una dependencia fuerte, que en su pico máximo en 2007-2008 tuvo más de 80 mil millones de dólares anuales en relación comercial, y pues esto es positivo para ambos lados de las fronteras. Efectivamente. Entonces, si abren las fronteras, efectivamente hace que la migración venezolana y colombiana pues sea mucho más segura, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, esto daría seguridad a esa migración. Pero también, sí, claro, hablamos de seguridad, pero en un sentido amplio hay que tener en cuenta las noticias de estos últimos 5 años, ¿no? Sobre la violencia que han sufrido los venezolanos, no solo en Colombia, sino también en Perú, en Chile, en Brasil. La violencia, vaya. Bueno, entonces, mencionarte que efectivamente los índices de inseguridad tienden a aumentarse, pero hay que analizarlos con lupa, ¿no? Porque tanto migrantes venezolanos han sido como victimarios, como víctimas, pero pues hay como una idea general de que solamente ellos son los que están produciendo o que por su presencia se aumentó el pico de inseguridad. Y pues por eso está como aversión de la población colombiana hacia los migrantes venezolanos. Uh-huh. También se debe mencionar que quienes migran desde Venezuela, por estos pasos fronterizos que ya mencioné, se ven enfrentados a ser reclutados ilegalmente por grupos armados que controlan esta frontera, una frontera porosa, pues de una extensión larga, y pues que no tienen un control total de ambos lados de la frontera desde su parte estatal, sino que muchos grupos armados controlan esta zona y tienen control narcotráfico, rutas ilegales, un problema en cuanto a seguridad armada tremendo. También está el contrabando del negocio de la gasolina, que va y viene y que eso nutre pues estas economías ilegales. Uh-huh. Tomado también en cuanto al enfrentamiento de estos grupos por el control territorial de la frontera. Hablando de la complejidad del conflicto colombiano, podemos hablar de que, claro, a la población venezolana refugiada se le echa la culpa de todos los desastres que ocurren en Colombia, ¿no? Como un chivo expiatorio. Pero vaya, tú mencionas un tema importante, ¿no? El conflicto en Colombia también, deberíamos hablar de las personas desplazadas internamente dentro del país, que bueno, de una u otra forma también entra en esta conversación sobre refugio. Por ejemplo, en Colombia son más de 7 millones de personas las que se han visto en la necesidad de abandonar sus casas desde que inició el conflicto. Creo que esta cifra se me queda pobre. Bueno, efectivamente, mencionar que una de las consecuencias del conflicto político, social y armado que hemos vivido por más de medio siglo en Colombia ha sido el del desplazamiento interno, generado principalmente a poblaciones del ámbito rural, comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes que han migrado hacia las ciudades. Más o menos 7, ya están más 8 millones de personas desplazadas. Según un informe del desplazamiento interno de 2001, Colombia ocupa el deshonroso, tristemente el deshonroso tercer lugar a nivel mundial por desplazamiento detrás de Siria y detrás de la República Democrática del Congo. O sea, de tal calibre ha sido el drama que ha tenido mi país en estos 50 años de conflicto. Y pues esta dinámica se explica porque los pobladores quedan en medio de las hostilidades al quedar pues en medio del enfrentamiento de los grupos armados, quienes pues buscan controlar el territorio, sí, quienes los amenazan para que se vayan de allí, para quedarse con tierras fértiles, tierras que pueden usufructuar. Uh-huh. Pues bien sea para el desarrollo de la agroindustria, el monocultivo de la palma africana, del banano, caña de azúcar, la ganadería extensiva, y pues no se debe dejar de lado el negocio del narcotráfico, rentas ilegales, que pues que todo esto está enmarcado dentro del marco capitalista económico vigente. Y esto tristemente pues ha generado una dinámica que se explica en despojo de tierra, desplazamiento forzoso. Y pues de esta manera los actores armados han coaccionado para que los propietarios vendan a precios muy bajos o se les amenace para que firmen las escrituras y se quedan con las propiedades. Hmm. Tú mencionas también, bueno, esto dentro del marco del conflicto interno de Colombia, y me es inevitable preguntar por los acuerdos de paz. Creo entender que desde que se firmaron los acuerdos y las FARC se desmovilizó, los desplazamientos internos no es que hayan terminado. Incluso creo que se han intensificado en algunas regiones del país. ¿El gobierno de Iván Duque llevó a cabo lo que está estipulado en los acuerdos de paz o no? Bueno, lamentablemente este gobierno, desde que llegó hace 4 años, tenían la idea, lo han afirmado, de hacer trizas la paz. Para ellos la paz no es un negocio. Para ellos, para este grupo minoritario, la paz es lo contrario a sus intereses, porque la guerra es lo que les pervive, les da para vivir políticamente, económicamente. Entonces ha habido una simulación, venden el discurso de que están implementando el acuerdo de paz, pero no ha sido así. Entonces quisiera ahondar un poquito en la pregunta, sí, de efectivamente el acuerdo de paz. El acuerdo de paz está conformado por grandes 6 temas, y el primero, efectivamente, el primer gran tema del acuerdo de paz es la reforma rural integral, porque la tierra es un elemento, ha sido el elemento histórico del conflicto en Colombia. No es el único, pero sí es un germen del conflicto en Colombia. Entonces, pues el proceso de paz, lo que buscó en este punto, lo que se pretende es democratizar el acceso a la tierra para quienes les fue despojada o quienes la han querido para trabajar y puedan establecerse allí y vivir sabroso en esta dinámica que entendemos del pacto histórico que afortunadamente llega al gobierno. Somos gobierno por primera vez. Entonces, lo que se busca en este primer punto es reducir la histórica hiperconcentración de la tierra. Pues unas cifras que dan entidades internacionales como Oxfam muestran que el 1% de la población es dueña del 81% de la tierra y el 99% restante del, perdón, el 99, el gran 99% restante del 19% restante de la tierra. Entonces vemos cómo la tierra es un factor de conflictividad social que pues ha perdurado hasta el día de hoy. Me gustaría mencionar aquí que el acuerdo de paz es un eje, pero que se sustentó a partir de una ley que se creó en 2011 cuando Juan Manuel Santos era presidente, que se llama la ley de restitución, perdón, la ley de víctimas o restitución de tierras, más conocida por ese nombre, la ley 1448, y lo que busca es que los quienes han sido despojados de sus tierras puedan volver allí con garantías de devolución y de seguridad. Ese es un gran eslabón que estaba antes del acuerdo de paz. Y pues factores como seguridad para que quienes retornan no sean estigmatizados, señalados, pero tristemente reclamantes de tierra, líderes sociales, lideresas sociales de grupos campesinos, afro, etcétera, pues han venido siendo cooptados, asesinados y pues amenazados, y no se pueden llevar a cabo esas medidas de retorno seguro al territorio. Ese tema lo conversamos en algún programa pasado. Tuvimos un invitado que nos habló sobre el drama de los líderes y lideresas en Colombia. Es curioso que mientras miles de venezolanos buscan refugio en Colombia, hay colombianas que huyen de la guerra interna. Hace poco leí un testimonio en el diario.es de una mujer que huyó hacia la frontera sur con Ecuador porque su vida corría peligro en su comunidad. Tuvo que abandonar a sus hijos y todo lo que tenía. Entonces, claro, es un movimiento de refugiados externo e interno muy complejo, ¿verdad? Sí. Precisamente cuando hace poco estuvimos también un invitado colombiano, él nos estuvo hablando del problema de que incluso, como tú dices, son muchas veces hombres o lideresas campesinas, que es lo que hablábamos antes, que han tenido que huir. Algunas nos han visitado aquí en Córdoba, Falomir, María Esperanza, nos han visitado. Pero a mí cuando estuvo me dio una esperanza, dice que hay muchas, las mujeres precisamente y muy jóvenes, se están metiendo, que ya dijo la palabra voceras, que yo me acuerdo que a mí me sonó un poco extraño, sí, por poco acostumbrada que estoy. Entonces, que están metiéndose como las portavozas, las que van tomando la palabra y van, uh-huh, y eso me da la esperanza de que desde una perspectiva de género se está potenciando. Totalmente. El papel de la mujer en la sociedad colombiana. Si me puedes ampliar un poco más esto, por favor, pues sí, ¿cómo lo ves tú? Pues sí, efectivamente. En cuanto al tema de género en Colombia, está muy movido desde hace muchísimos años, muchos años, está ganando terreno, movimiento femenino, pues no en vano, la figura de Francia Márquez es muy simbólica, porque es la primera mujer afrodescendiente, de zona rural, pobre, ella lo cuenta en su historia de vida, ella en sus años de juventud, para sacar adelante a sus hijos, trabajó como empleada doméstica, en pues, casas de blancos adinerados. Pues simbólicamente esto, esta figura condensa esa Colombia que siempre ha sido rechazada por esa procedencia rural, afro, pobre, y pues encarna Francia la esperanza de los nadies y las nadies, como ella en sus discursos menciona reiteradamente. Y de allí pues el júbilo que les comenté al inicio, que el domingo tuvimos con el triunfo del pacto histórico. Y sí, definitivamente creo que Francia representa un cambio, que lo veremos en los próximos años. Creo que representa un cambio para Colombia, pero también para América Latina. Vamos a ver cómo se ven estos siguientes años. Sí, sí, una esperanza, sí. A mí la figura de Francia me acaba de recordar a la de Marielle Franco. Comparte con Marielle Franco, que es negra, que es mujer y que es de izquierda. Es de esperar que no comparta el triste destino de Marielle Franco, uh-huh, y mucho menos ahora que es vicepresidenta de Colombia. Pero curiosamente me ha recordado esta característica de Marielle Franco. Yo, si me permití un par de añadidos a lo que ha comentado Camilo sobre los refugiados venezolanos en Colombia. Yo dos comentarios que me surgen a raíz de la lectura de un documento que ha publicado además recientemente, junio, 20 de junio, hace un par de días, la web de Amnistía Internacional, se llama Entre la invisibilidad y la discriminación, personas refugiadas venezolanas en Colombia y Perú. Bueno, el primer comentario que se me ocurre, efectivamente, 6 millones de desplazados venezolanos en Colombia, una de las mayores del mundo. Razones para huir, pues son múltiples: inseguridad, violencia, amenaza constante sobre derechos humanos, falta de alimentos y medicinas. Efectivamente, lo que a mí se me ocurre inmediatamente es preguntarte cuáles son las causas de estas razones. Y evidentemente a mí se me ocurren dos. Una, achacable al gobierno venezolano y a la política del gobierno, causa imputable al gobierno de Venezuela. Pero causa imputable a factores externos al gobierno de Venezuela. Y me refiero concretamente a la omnímoda presencia de lo que creo que vosotros llamáis el vecino del norte, la omnímoda presencia de Estados Unidos en la política de los países iberoamericanos, que tiene mucho que ver, así lo veo yo, que tiene mucho que ver con la crisis económica en Venezuela. Aparte, repito, factores internos. pero evidentemente el boicot económico que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a Venezuela, porque son contrarios a sus intereses, ellos lo entienden así, pues yo creo que es un factor a considerar. Me ha llamado la atención también un segundo aspecto que quiero comentar, y es que efectivamente, además es que me resulta muy, muy, muy llamativo, Colombia y Perú son los principales destinos para las personas que salen de Venezuela. Y lo que me llama la atención, tanto Colombia como Perú han ratificado, lo que comentaba antes María Jesús, han ratificado diferentes tratados internacionales que los obligan a garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo, incluida nacionalidad, orientación sexual o identidad de género. Es decir, lo que me llama la atención, por un lado está la legislación que efectivamente Colombia y Perú han ratificado, pero continúa el informe de Amnistía Internacional. Sin embargo, el machismo arraigado en estas sociedades ya no son causa imputable al gobierno, por lo menos directa. Machismo arraigado en estas sociedades, xenofobia y violencia basada en el prejuicio contra la diversidad sexual y de género, crean un entorno hostil e inseguro. Lo que me llama la atención son estos factores sociales. ¿Cómo deduzco que, no sé si es la ideología dominante, pero una buena parte de la población colombiana está impregnada de esta ideología que al sistema, al status quo dominante le interesa mucho, pero que no tiene por qué ser la ideología dominante entre las clases sociales que no están beneficiadas o están directamente perjudicadas por estas clases dominantes? Es el viejo paradigma, digámoslo así, de la ideología dominante que llega a ser la ideología de la clase dominante, que llega a ser la ideología dominante en la sociedad. En el viejo análisis marxista, que en este aspecto yo creo que sigue totalmente vigente. Y me ha llamado efectivamente la atención cómo esta ideología dominante represiva está, por lo que dice este informe, está impregna una buena parte de la sociedad colombiana. Me ha resultado tremendo. Y termino con otra llamada. Camilo hablaba de las trochas, pero es que lo que dice este informe, publicado, os digo, hace dos días en Amnistía Internacional, es que efectivamente muchas personas que pasan de Venezuela a Colombia, por lo menos en el tiempo que los datos que recoge este informe, es que prefieren usar las trochas porque las consideran más seguras que los pasos fronterizos oficiales. Esto es lo que dice literalmente este informe. El conflicto, o sea, las personas refugiadas, los problemas de las personas refugiadas, no puede desligarse del conflicto armado, especialmente en zonas fronterizas, donde el riesgo de trata y violencia afecta de manera diferenciada a quienes tienen una expresión de género diversa y distante de las normas binarias convencionales. Cruzar la frontera a través de trochas es, para muchas personas, una aparente mejor opción ante la posibilidad de ser burladas o violentadas en los pasos fronterizos oficiales. Tremendo, tremendo. Y bueno, ahí ya. No, son importantes apreciaciones. Lo que a mí se me viene a la cabeza ahora es el ensayo sobre América Latina de Gabriel García Márquez. Me parece muy importante releerlo una y otra vez, ¿no? Es el ensayo que él lee cuando gana el premio Nobel de Literatura. Y él dice, claro, lo que tú mencionas, ¿no? Que América Latina está altamente influenciada por potencias extranjeras, en este caso Estados Unidos. Pero al mismo tiempo América Latina ha sido una región influenciada por otras potencias, ¿no? Incluso la misma España. Entonces hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos, hablamos ahora de China. Entonces una región donde, claro, se impone muchas corrientes políticas y económicas. En este ensayo de Gabriel García Márquez, lo que dice, claro, es que América Latina tiene una tarea muy importante: seguir luchando para encontrar esa identidad. no es una tarea fácil. Bueno, efectivamente, estamos volviendo a un giro progresista en América Latina. Creo que a final de año, en diciembre, las elecciones en Brasil nos van a dar cuenta de qué tan amplio va a ser ese avance, porque el peso que tiene Brasil en América Latina pues es bastante grande, bastante gordo, y eso va a marcar, yo creo, que la pauta de los próximos años en América Latina. Ya está Luis Arce en Bolivia, está recientemente el presidente Gabriel Boric, también nacido en las movilizaciones sociales en Chile, uh-huh. Fernández en Argentina, AMLO, López Obrador en México, la señora Zelaya en Honduras. Entonces creo que estamos volviendo a un giro, pues que lo que indica es que el neoliberalismo en América Latina ha fracasado estrepitosamente. Los resultados en desigualdades sociales pues son tremendos, y no en vano estas movilizaciones sociales que se dieron previo al COVID, a la pandemia por coronavirus, y luego de ello pues mostraron ese descontento, y prueba de ello son los recientes resultados de elecciones a lo largo del continente. Creo que eso va a marcar la pauta unos buenos años, y creo que hay aprendizajes de lo que no se debe hacer. Por ejemplo, lo que se hizo en Venezuela, que se dedicaron únicamente a vivir de las rentas del petróleo, y cuando el petróleo dejó de valer lo que costaba, los más de 130, 140 euros el barril, pues la economía colapsó y no tenían un respaldo industrial, y de allí pues ese colapso y la migración que ha tenido venezolanos hacia otros países del mundo. Pues Colombia es el mayor país centro de recepción por la frontera que tenemos, que compartimos. Pero hay que mencionar que en el pasado quienes migraban hacia Venezuela eran los colombianos. En los años 70, 60, precisamente por lo bollante de la economía del petróleo, trabajos que no hacían los venezolanos los iban a hacer los colombianos, y se habla de más o menos 5 millones de colombianos que fueron a Venezuela. Y ahí hay que añadir peruanos, chilenos, ecuatorianos, españoles, muchos venezolanos que ahora están en España con la nacionalidad española, era porque sus abuelos y padres eran españoles. Me encantaría seguir conversando de este tema, que es súper interesante, pero tenemos que seguir avanzando en el programa. En el siguiente vamos a abordar con gloria la perspectiva de género. Sí, así que nos vamos con un poco de música. Sueño con un avión que vuela por el cielo. Sueño con ese barco que me lleve lejos. Sueño con un amor que nunca me dieron. Sueño con ese sueño. Brisa Fenoy, la autora de esta canción, recuerda que las Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene derecho, más derecho que ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho a soñar?, se pregunta. Creo que cuando hablamos de refugiadas, la situación es incluso más compleja, porque es inevitable pensar en la violencia sexual o en la discriminación de género que sufren en las fronteras, o incluso dentro de los países. Gloria Álvarez de Prada nos trae más información sobre este tema. Hola, Gloria. Hola, hola otra vez. Bueno, primero de todo quería decir, bueno, mandar un saludo también a Brisa Fenoy, porque yo precisamente con sus padres, con su madre Pepi y su padre Rafa, que es una gente muy implicada en Algeciras con tema de derechos humanos y con refugiados. Por eso le mando un saludo, porque toda la familia está muy implicada, no solamente Brisa Fenoy. Y también en el bloque anterior, también yo me quedé con ganas de decir, pero por no alargarme, que precisamente los refugiados venezolanos, cuando pasan a Colombia o a Perú, si encima son personas de orientación LGTBI, pues sufren, por decirlo así, una doble discriminación, que es un poco lo que lo digo yo, pensaba decirlo, pero lo ha explicado mucho mejor Luis, con lo cual no me extiendo. Pero también, precisamente, el problema de las mujeres refugiadas, que también sufren aún más discriminación, más que sufren los refugiados hombres, voy a decir tres casos muy breves, que dos son de América Latina, precisamente. El caso de Paloma, una mujer que huyó de México, porque en su país fue víctima de trata. Y fue víctima de trata porque fue capturada por unas redes de narcotráfico que la obligaban a drogarse antes de recibir a los clientes. Al final logró huir y aquí en España logró ser que España le concediese el asilo. Fue la primera mujer víctima de trata que logró el estatuto de asilada. El segundo caso que quería comentar es de una madre y hija del Salvador, Ana María y Natalia, bueno, son nombres ficticios, claro está, que huyeron por persecución política y por amenazas de muerte de las maras. Sin embargo, hay que aclarar que la Convención de Ginebra no contempla la violencia pandillera, como si solo fuese violencia la sufrida por grupos armados o paramilitares o en guerras oficialmente declaradas. En fin. Y un tercer caso que quiero hablar antes, porque a veces los casos, a veces son, cuando son con nombres y apellidos, casos concretos, parece que nos ayudan a entender mejor, con una perspectiva de género, el problema. Quiero hablar del caso de Amina, una maestra que huyó de su país natal, Siria, y buscó refugio en el Líbano. ¿Y por qué buscó refugio en los campamentos de refugiados del Líbano? Es evidente. Porque, en primer lugar, porque es el más cercano, es un país limítrofe del suyo, y porque ella aún sueña con volver, quiere estar lo más cerca posible para poder volver a su país. Podrá ser, claro, está bien que tenga esa esperanza, pero podrá ser cuando finalice el conflicto armado, que lleva más de 10 o 12 años. Ya hemos perdido la cuenta todos. Muchísimo. Creo que de 2011 empezó. Más de 2011, efectivamente. Sí. Sí, la primavera árabe, sí. Yo estaba en un país árabe cuando empezó y aún teníamos esperanzas de que triunfase, pero eso no acaba de arrancar. Pero quería hablar ahora ya más en general, ¿qué problemas tienen las mujeres que viven en campos de refugiados? Pues evidentemente los mismos que los hombres, pero con otros sobreañadidos. Tienen la misma situación de pobreza y de precariedad, pero es que además tienen otros problemas, como la inseguridad. ¿Y en qué se concreta esa inseguridad? Pues en problemas de acceso a las letrinas, a la higiene, a las duchas, incluso que se agravan por la noche, cuando una mujer de noche tiene una urgencia fisiológica, por decirlo así, de noche corre más riesgo. ¿Y qué riesgo ocurre? Pues el riesgo de ser violada, de ser agredida de cualquier tipo, de ser robada incluso. También tienen dificultad en el acceso, las niñas, al derecho a la educación. También el derecho a la atención médica, al uso de anticonceptivos del tipo que sean, o el problema de los embarazos no deseados, el problema de que no pueden ocurrir, de qué ocurre, no tienen derecho a la IVE, a la interrupción voluntaria del embarazo, o incluso los abortos, en caso pueden sufrir incluso un aborto espontáneo y en ese momento qué atención médica pueden tener. También luego el problema después del parto, la lactancia, en qué condiciones alimentas a los hijos, pequeños de pecho me refiero, o niños de corta edad, o las mujeres en los campos refugiados también tienen sobre sí lo que ocurre también en otras sociedades, pero claro, el cuidado de los menores, el cuidado de los viejos y las viejas, de los mayores, corre a cargo suyo. O sea que tienen todos esos problemas añadidos. En resumen, tienen aún más inseguridad y ven limitado su derecho a una vivienda, a una vida digna, o incluso a una muerte digna, hablemos todo, claro. Efectivamente. El derecho a la educación, a la vivienda, a todo, a la seguridad, el derecho a la vida, en resumen. Creo que con esto es lo básico, ¿no? Y a pesar de todo lo que tú mencionas, Gloria, en el derecho internacional humanitario, las mujeres es una población vulnerable a la que se hace especial atención. A pesar de esto, que ya se ha desarrollado, ¿no?, en los tribunales de Yugoslavia y Ruanda, se desarrolló muchísimo esta materia legislativa, a pesar de eso, hoy en día vemos que las mujeres siguen siendo una población extremadamente vulnerable por este tipo de cosas que tú mencionas, ¿no? Ya en los campos de refugiados o en las mismas ciudades, víctimas de trata, vaya, los dos casos que tú has mencionado de México y El Salvador son bastante, arrojan muchas luces a este caso, ¿verdad? Por eso he elegido estos tres casos, de Salvador, México y Siria, por un poco para ejemplificar. Pues muchísimas gracias, Gloria. Avanzamos con el programa para abordar nuestro último bloque, así que vamos con un poquito más de música. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. La población refugiada LGTBIQ+, también es sumamente vulnerable. Según una investigación de Rikke Adriansen, en Dinamarca se han utilizado datos obtenidos a través de redes sociales como evidencia para otorgar refugio a solicitantes LGTBIQ+. Es decir, los solicitantes de asilo se ven en la obligación de proporcionar evidencia de su orientación de género. Hablamos hace un poco cómo se utilizan herramientas digitales para discriminar aún más a la población refugiada. Pero no quiero terminar este programa sin mencionar algunas buenas noticias. Ya que estamos en el mes del orgullo LGTBIQ+, les traemos algunos avances positivos de la voz aquí de Luis y de Gloria. Pues muchas gracias, Carlos. Pues voy a la primera noticia positiva que queremos comentar, está relacionada con los reconocimientos arcoíris que los proporciona, los patrocina el Ministerio de Igualdad a personas destacadas que se hayan destacado en la visibilización, apoyo y defensa de los derechos de las personas LGTBI. Uno de los reconocimientos de este año ha recaído en dos mujeres, bueno, de Arabia Saudí, Amal y Ebtisam se llaman, que son es una pareja de lesbianas que nacieron en Arabia Saudí y que están refugiadas en España. El Ministerio de Igualdad le otorga este reconocimiento por su defensa del derecho a la libertad, aún poniendo en riesgo sus vidas, y por los derechos de todas las mujeres y las personas LGTBI en el mundo árabe. Especialmente, bueno, Arabia Saudí, sabéis que es un tema recurrente nuestro, hace tiempo que no lo tocamos, pero mira por dónde vuelve a salir Arabia Saudí en las personas de estas dos mujeres lesbianas, que han puesto en riesgo su vida y que al final, bueno, pues han encontrado refugio en España. Vale. Sí, Luis, a ti no te van a dejar entrar en Arabia Saudita, ¿eh? No intentes viajar allí, ¿eh? Que te van a tener marcado. Bueno, yo ahora quiero hablar de Niloufar Bayat y quiero hablar de ella por dos motivos. Primero, porque es una refugiada afgana, pero también porque yo he tenido la suerte personalmente, pues yo y un montón de personas, centenares de personas más, la pude ver y escuchar en persona en Donosti, donde fue a finales de abril la Asamblea General de Amnistía Internacional. Ella habló, primero tengo que decir quién es. Niloufar logró escapar de Afganistán y hay que recordar que cuando tenía tan solo 2 años de edad le cayó un cohete del régimen talibán y le causó un daño irreparable en la médula espinal, con lo cual tiene reducida la, muy reducida su movilidad. Pero el éxito es que ahora está en España y la buena noticia es que es una refugiada y que ahora es capitana del equipo de baloncesto paralímpico de Bilbao, precisamente. Y entonces, entre otras cosas, en el acto de Donosti, nos recordó que las niñas mayores, las niñas afganas mayores de 12 años no tienen ya acceso a la educación, que no pueden trabajar ni tan siquiera salir a la calle salvo en compañía de un tutor varón. Pero ella sigue, lo positivo es que ella sigue en su activismo, ¿eh?, y sigue defendiendo los derechos, y aparte de su actividad deportiva, sigue siendo una activista imparable y ejemplar. Pues muy emotiva y muy bonita la noticia que comenta Gloria. Yo quiero hablar, continuando con los premios o reconocimientos arcoíris, con un segundo caso. En este caso, reconocimiento otorgado a Charo Alices. Charo Alices es abogada y doctora en ciencias de la comunicación y este reconocimiento se le otorga por su infatigable dedicación a los derechos humanos y especialmente de las personas LGTBI, tanto desde su activismo como desde la redacción de guías sobre delitos de odio, violencia intragénero o formación de cuerpos y fuerzas de seguridad y de personal jurídico, o incluso puesta en marcha de un servicio de atención a víctimas de delitos de odio. Vale, y ya la última noticia, después de que ha dado el de la activista malagueña Charo Alices, es afecta a Sudán del Sur. Ya sabéis, el último país africano en alcanzar la independencia y en el cual existe un conflicto bélico del cual apenas se habla en ningún medio. Pero la buena noticia es que la ONU ha decidido renovar un año más el embargo de armas impuesto a este país. Este embargo ayudará a frenar la violencia sexual contra las mujeres. Y además, la ONU ha instado a que se cree un tribunal híbrido para que se proteja a las supervivientes de la violencia sexual y que también se proteja a las personas que actúen de testigos, y el objetivo final es acabar contra la impunidad de los delitos de violaciones u otras agresiones sexuales. Esa es la buena noticia. Para todos y todas las que quieren leer estas noticias, incluiremos los enlaces en la descripción del programa en la página web. No se olviden de ir este sábado a la marcha del orgullo LGTBIQ+, a las 8 p.m. Se nos acaba el programa, el último antes de este verano que pronostica muchísimo calor. Así que, sin más, felices vacaciones a donde quiera que vayan. Gracias a todos nuestros invitados, a Camilo, Luis, Gloria, María Jesús y a Carlos, que está desde los controles. Nos vemos en septiembre. Y el sábado.